hablar con los jugadores que han enriquecido la historia del fútbol y que en algunos casos son olvidados, y quiero hacerle un agradecimiento a Rodolfo Fischer, que nos está escuchando, porque el Lobo no es un hombre que da muchas notas y habla mucho, y la verdad es que me da mucho placer que haya aceptado esta charla, Lobo, y no sabe cuánta gente lo recuerda con ese afecto y ese respeto que le transmitieron siempre. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Cómo anda? Bien, usted. Muy contento de escucharlo y, por supuesto, agradecido a toda esa gente que de San Lorenzo, sobre todo, ¿no?, que nos hizo vivir tan lindos momentos, ¿no? Tengo aquí, el Lobo, tengo domingo 18 de abril del 65, Argentinos 1, San Lorenzo 1, y a ver si digo bien, usted me dirá, Irusta, Posenato y Páez, Gramari, Telchi, Albrecht, Carotti, Rendo, Areán, Doval y Fischer. Sí, exactamente. Fue el día de su debut. Exactamente, ese fue el día de mi debut en la primera de San Lorenzo, ¿sí? Un partido que terminó 1-1, ¿no?, en cancha de Atlanta. En la cancha de Atlanta, Albrecht de penal hizo el gol y empató para Argentinos también de penal Ulrich. Sí, creo que fue, exactamente. La delantera de Argentino era Lurachi, Pupo, Malleo, Benítez y Ulrich. Jugaba Echegaray, el que después fue jugador de River. Claro. Jugaba Mariotti, el arquero era Miguelucci de Argentino Juniors. El arquero era Miguelucci, sí, han pasado muchos años, ¿no? Lobo, ¿dónde está ahora? Y bueno, estoy siempre acá en Monte Grande, en la zona sur. Ajá. Vivo desde que jugué en San Lorenzo, vivo acá, ¿no? Así que estoy acá en esta zona, ¿no? Cuénteme qué va a hacer hoy a la tarde, porque usted juega, sigue jugando. Claro, sí, normalmente vamos a jugar los sábados de tarde, yo en un grupo de amigos, acá en una quinta. Qué bueno. Todo gente del ambiente del fútbol, ¿no? Y nos gusta mucho, pero bueno, hoy creo que el día no es propicio para la práctica del fútbol, ¿no? Exactamente, está medio complicado. Está un poquito complicado, exactamente. Estoy hablando con el Lobo Fischer. Rodolfo, dígame lo que le aparece de aquel equipo extraordinario del año 68 de San Lorenzo. Bueno, yo generalmente los veo a los muchachos, ¿no es cierto?, de aquella época, y realmente siento una gran alegría cuando los veo, porque sé que han sido todos, aparte de excelentes compañeros, jugadores fenomenales, ¿no? Así que, bueno, tuve la satisfacción de poder jugar junto a ellos y ese es el recuerdo más grato que queda en mi memoria, ¿no? Fischer, y el recuerdo de ese gol que debe haber sido, no sé si el más importante de su carrera, usted jugó en el seleccionado, jugó en Brasil, jugó en San Lorenzo tanto tiempo, en cancha de River, cuando San Lorenzo y Estudiantes jugaron la final del campeonato de ese año. Y usted hizo ahí un gol muy importante, ¿no? Bueno, sí, de hecho fue un gol que me marcó mucho personalmente, porque fue un gol importante para mi carrera, un gol que a San Lorenzo en esa oportunidad le dio el campeonato, y bueno, fue una gran satisfacción tener la suerte de poder hacerlo, ¿no? Así por eso digo que soy un agradecido a la vida y sobre todo a San Lorenzo de Almagro, ¿no? San Lorenzo de Almagro significó mucho en mi vida, como ha significado en la vida de muchos jugadores que pasaron por ese club. ¿Usted, por ejemplo, Lobo, vio algún cuatro mejor que Sergio Villar? Bueno, sinceramente, lo quiero mucho al Zapito, ¿no? Así que el Zapito es, aparte, una persona adorable y como número cuatro, un jugador excepcional, ¿no? Un jugador excepcional, así que realmente creo que como él, muy pocos o ninguno, ¿no? Así es. Es la voz del Lobo Fischer hablando de Villar, porque Villar, para los que no lo vieron, Lobo, era un cuatro, es uruguayo, es un tipo delicioso realmente, muy humilde. El otro día le hizo un homenaje a la gente de San Lorenzo y la cancha se venía abajo cuando levantó la mano con esa humildad que usted le conoce porque compartió tantas veces tantos partidos con él y tantos entrenamientos, con esa humildad. Pero dígale a los pibes, que a lo mejor no lo vieron, a los más jóvenes, la técnica de ese hombre, porque la calidad que tenía era impresionante. Sí, exactamente, tenía una calidad impresionante, parecía un, cuando llevaba la pelota o iba al ataque, parecía un delantero más, muy dúctil para jugar, muy preciso, la verdad que era un jugador realmente fenomenal, y como usted dijo, una persona excelente. Creo que San Lorenzo hizo muy bien en hacerle ese homenaje, porque se lo tiene ganado con creces, ¿no? Uno como compañero de él se siente muy contento de escuchar de que a él le han hecho un homenaje de ese tenor, que realmente se lo ha ganado, como digo, con creces, ¿no? Es Rodolfo Fischer, un gran goleador, un hombre que está en Monte Grande, que nació en Oberá, Misiones, y que siempre le agradecemos que hable, porque no es un hombre muy afecto a las notas, aunque siempre es muy cordial con nosotros y con muchos colegas, pero nos gustaba esta tarde hablar con él. Rodolfo, el recuerdo de ese equipo, ¿qué recuerdo tiene de Tim? Bueno, tengo el recuerdo como todos mis compañeros, ¿no? Un recuerdo muy cariñoso hacia esa persona que para mí fue realmente un maestro, una persona excelente, un técnico muy capaz. Inclusive yo tuve la satisfacción de poder jugar con él en Brasil, él me llevó al Brasil, él fue que sugirió mi nombre para ir a Botafogo. Realmente un técnico que nos marcó a los jugadores que hemos compartido esa época de San Lorenzo, ¿no? Donde él fue nuestro técnico, además un hombre muy sapiente y muy, muy cariñoso, digamos, que sabía llegar al jugador y el hacerse respetar, pero también, sobre todo, hacerse querer por el jugador, ¿no? Es Rodolfo Fischer, y Rodolfo tenía una jugada, esa famosa, pasaba una pierna por el costado de la pelota. ¿Se la deben pedir ahora cuando juega la bicicleta, Rodolfo, o no? Sí, la verdad que sí. Me río porque todavía me sucede. Dice, ¿vas a hacer una bicicleta hoy? Y le digo, no sé, si es que no se me rompió la cadena, por ahí la voy a intentar, digo. Qué bueno. Porque todavía me la piden, ¿no? Pero bueno, es lindo poder recordar esa anécdota, ¿no? ¿A quién le costaba más como marcador? Porque tuvo lindos duelos con muy buenos marcadores. Cuando avanzaba, cuando intentaba la bicicleta, el desborde o hacer la diagonal, ¿qué jugador o qué jugadores puede mencionar que le costaba mucho trabajo eludirlo? Y bueno, realmente yo creo que en la época mía han habido, como en todas las épocas, ¿no? Han habido excelentes número 4, excelentes jugadores que jugaban por ese sector, así que es muy difícil recordar a este o al otro, ¿no? A veces también depende mucho del día que tiene un jugador y de lo inspirado que esté. Creo que realmente han habido excelentes jugadores en todos los equipos, ¿no? Marcadores de mucha categoría, así que realmente no recuerdo con exactitud, claro. Pero yo me acuerdo un partido contra Huracán, precisamente. Ajá. Ahora ya que estamos por jugar un San Lorenzo Huracán, ¿no? Que un día un muchacho de Huracán me marcó muy bien en cancha de San Lorenzo, y realmente me agarró la vuelta, ¿no? Ajá. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo, y hace poco hemos compartido un asado acá en Monte Grande con él. Y en este momento no me sale el apellido, ¿eh? No importa, ya... esas cosas que bueno, pero bueno, por eso digo, ese es un recuerdo que tengo de que el muchacho ese le encontró la vuelta a la bicicleta, pero le encontró la vuelta ese día, ¿no? Qué cosa. Porque después en otra oportunidad no pasó lo mismo. Qué cosa. Pero bueno, son esas cosas del fútbol y recuerdos que quedan, ¿no? Claro. Es el Lobo Fischer. Lobo, ¿dónde termina su carrera? ¿En Sarmiento de Junín o en Brasil? No, yo vine de Brasil a Sarmiento de Junín. Ah. Primero vine a San Lorenzo cuando regresé de Brasil. Lógico. Todavía jugué 2 años más en San Lorenzo. Ajá. Luego jugué en el Caldas de Colombia. En el Caldas de Colombia. En el Caldas de Colombia, sí, jugué en el año 79, inclusive salimos vicecampeones en el subcampeones en el primer campeonato, no fue muy bien. ¿Le fue muy bien en Colombia, Lobo? La verdad que sí, me fue bien porque inclusive recuerdo que, bueno, esas cosas que uno recuerda, ¿no? Que 2 o 3 meses me pusieron como el número 9 más de mejor promedio, ¿no? En el fútbol colombiano. han pasado muchos años desde entonces, claro, ¿no? Por supuesto, eso sucedió en el 79, pero bueno, es un recuerdo lindo, una anécdota que queda y... Estamos hablando de 1979, cuando usted fue a Colombia. Exactamente, sí, sí, son muchos años, son muchos años. Y pero después de Colombia, ¿vuelve? Y vuelvo y ya no iba a jugar más prácticamente, pero bueno, vuelvo y juego en Sarmiento. Sarmiento de Junín, y tengo la suerte de ser campeón con Sarmiento de Junín. Creo que la única vez en su historia que Sarmiento de Junín sale campeón en la B y asciende a la A, ¿no? Claro. Bueno, tuve un año muy lindo en Sarmiento, una gente maravillosa, recuerdos muy lindos de esa ciudad y sobre todo de su gente, ¿no? ¿Se acuerda quién era el entrenador de Sarmiento, Lobo? Bueno, sí, sí, me acuerdo. Primero empezó Cacho Cadarz. Ah, Cacho. Cacho Cadarz, un excelente señor, excelente amigo. Arquero. Un gran tipo, Cacho. Sí. Y luego lo tuvimos ya en la etapa siguiente, lo tuvimos a Juan Carlos Montes. ¡Qué bárbaro! Que también un señor, un tipo muy querible, y del cual, por supuesto, tengo muy muy lindos recuerdos. Así es la voz del Lobo Fischer. Estamos charlando con él, y el Lobo hizo referencia a Oscar Cadarz, para los más jóvenes, un arquero, y después mencionó como técnico de Sarmiento, en esa buena etapa en Junín, a Juan Carlos Montes, a Canción Montes, que era un 5, un jugador. ¿Se notaba en los entrenamientos todavía que jugaba fenómeno Montes o no jugaba nada ahí? Él ahí ya, lógicamente, ya estaba en otra etapa, ¿no? Simplemente dirigía. Pero bueno, yo lo conozco bien a Juan Carlos, más bien, digamos, lo conozco relativamente bien, porque inclusive he jugado contra él, cuando él jugaba en Newell's Old Boys, ¿no? Así es. Así que luego él fue a Francia. Claro. Bueno, tuvo toda su carrera también. Pero bueno, realmente era un gran jugador, era un exquisito jugador, mediocampista muy bueno en Newell's de aquella época, ¿no? Después de Sarmiento, ¿qué hace Lobo? Bueno, después de Sarmiento, ya en el año 81, me voy a jugar a Córdoba. Jugué en San Francisco en el campeonato de la Liga Cordobesa. Ajá. Yo ya tenía 37 años prácticamente, ¿no? Ajá. Así que bueno, ahí jugué, también tuve un año muy bueno ahí, porque hice unos cuantos goles, me acuerdo. Dejé un recuerdo muy lindo, también tengo un recuerdo muy lindo de la gente de Sarmiento. Es el club, se llama Belgrano de San Francisco, ¿no? Así es. De San Francisco, Córdoba, y estuvimos a punto inclusive de entrar al Nacional, perdimos en instancias de finales con un equipo que, si usted va a recordar, jugó 2 años al Campeonato Nacional y se llamaba Unión San Vicente. Exactamente. Que era la fusión de 2 equipos cordobeses que luego ganó el campeonato porque le ganó la final a Belgrano de Córdoba. Son historias, ¿no es cierto? Así. Pero bueno, le cuento. Querido Lobo, para no molestarlo más, ¿tenía algún delantero que usted admiraba en su época o de más atrás o que admira ahora o quiere mencionar? Y después, si tiene en la mente algún arquero al que le costaba especialmente meterle goles. Bueno, yo creo que jugadores que uno realmente ve jugar y que son admirables, han habido muchos, ¿no?, en la historia del fútbol, y delanteros sobre todo, ¿no? Actualmente lo tenemos a Messi, ¿no?, que es tan hábil, tan dúctil, tan rápido, pero en todas las épocas, ¿no? Yo sinceramente, mi ídolo, digamos, si uno puede decir ídolo, pero jugador que realmente a mí me impactó fue Arantes do Nascimento, ¿no? Ah, el gran Pelé. Pelé. Y por supuesto, después Maradona y todos los demás, ¿no? Ajá. Pero los que jugamos en aquella época realmente muchos, porque he hablado con muchos compañeros, claro, tenemos un gran recuerdo de Pelé, ¿no? Claro. Pelé fue un jugador excepcional, un jugador de toda la cancha, un jugador goleador impresionante. Es decir, tenía todo. Uh-huh. Todo lo que un jugador podía soñar tener, ¿no? Así que bueno, pero han habido grandes jugadores a través de la historia, los holandeses, el centrofóbal de Holanda, usted me lo va a recordar, Van Basten, ¿no? Van Basten, Marco Van Basten, o el que fue técnico de de Barcelona muchos años. Reinhardt. Cruyff. Cruyff, hay grandes jugadores. Ah, me habló de centro delantero, está bien. Sí, centro delantero, sí. No, bueno. Pero bueno, jugadores, los hubo a raudales, jugadores de gran categoría, y lo sigue habiendo, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de un jugador como el alemán, como el número 5? Sí, Beckenbauer. Franz Beckenbauer, ¿no? O el alemán, o el número 9 del seleccionado alemán, Gerd Müller. Así es. Un goleador impresionante, ¿no es cierto? Sí, jugadores buenos lo han habido en todas las épocas. El francés... Platini. Platini o ¿cómo se llama el otro? Zidane. Sí. Zinedine Zidane. Un gran jugador impresionante también, ¿no? Efectivamente. Pero por eso digo, Ronaldo, el brasilero, ¿no? Sí. Batistuta, ajá, el nuestro. Ajá. Un artillero impresionante. El más grande artillero seleccionado argentino. Así es. Es un jugador de una potencia tremenda, de un pique. La verdad que jugadores que uno realmente sabe que han sido superlativos, ¿no? Es la voz del Lobo Fischer. Lobo, acá me llega una información que usted ya chequeamos, que ya hablamos, porque Fischer hizo un gol muy importante en cancha de River, definía en San Lorenzo Estudiantes. El encuentro siguió en el suplementario porque había terminado 1-1 y el Lobo hizo el segundo gol y fue un enorme festejo de un equipo que quedó en la historia, que fue campeón. Fischer fue uno de los jugadores esenciales de ese equipo, y me manda un dato, un hombre, que me dice que en el empate, en el 1-1, que usted después definió, los goles los habían hecho Juan Ramón Verón, que es jugador de Estudiantes, y el Toti Beglio. Exactamente, bueno, usted me nombra a dos jugadores excepcionales que yo me olvidé de nombrarlos. Por eso digo, Toti, un jugador exquisito, de un talento tremendo, fue compañero mío, así que lo conozco muy bien. Claro. Y qué decir de la Bruja Verón, un jugador formidable, realmente extraordinario, como lo es su hijo también, ¿no? Así es. Como es la Brujita. Son dos jugadores realmente admirables, tanto el padre como el hijo, ¿no? Y bueno, han tenido la dicha de poder serlo y uno los recuerda con mucho cariño, ¿no? Maestro, muchas gracias. Un saludo de toda la gente de Continental. Siempre lo recordamos, lo respetamos y nos gusta saber qué piensa. Así que le mando un abrazo y un saludo a su gente y muchas gracias por haber charlado con nosotros. No, al contrario, gracias por acordarse después de tantos años. Y bueno, simplemente el agradecido soy yo y les mando un cariñoso abrazo a todos. Chao, maestro, gracias. Chao, chao. Rodolfo José Fischer, gran goleador. Y charlando con nosotros con todo afecto en Radio Continental AM 590 FM 104.3.